Para que no se diga que soy como la hormiga, me abrazo a la guitarra igual que la cigarra. Casi no distingo lunes de domingo desde que dejé de trabajar para cantar. Ojalá mi rima merezca vuestra estima, que la tal guitarra nunca os dé la tabarra, que encontréis a mi canto el suficiente encanto, porque os lo tengo que malvender para comer. Y ya que Dios mediante me lo monto de cantante, vaya por delante que le pido a la canción mi nutrición. Por no dar testimonio del santo matrimonio, me abrazo al adulterio casándome en estéreo, y algún que otro día en cuadrafonía, y aunque no todo es música celestial, no me va mal. Ojalá mis bodas resulten bien con todas, que ninguna se enrole para aumentar mi prole, que no causen mis besos trágicos sucesos, que no me deja tiempo de ir a la paz tanto rapaz. Ya que Dios mediante será usted mi nueva amante, vaya por delante que le pido a su pasión moderación. Y por no echar mi voto en cualquier saco roto, me abrazo a la quimera que no tiene bandera. Un viejo residuo tengo de individuo que en vez de hacia la cola de ir a votar, me lleva al bar. Ojalá mi ausencia colabore en conciencia con la papeleta que cada cual meta, y que haya mejores administradores, y que María Cristina sea ejemplar al gobernar. Y ya que Dios mediante no me veo de votante, vaya por delante que le pido a mi abstención campo de acción, campo de acción.